Mismo turno mañana. Vamos a charlar unos minutos con el presidente del bloque de concejales del PJ, Araldo Heleno. Araldo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Araldo, ayer quisieron avanzar con el proyecto del scoring y no pudieron ahí en la comisión. ¿Qué pasó? Sí, en realidad, bueno, es un proyecto que habíamos presentado desde el bloque del PJ ya el año pasado y estábamos a la expectativa de poder tener el consenso del resto de los concejales para poder avanzar en un punto que es tan importante para el tránsito de Santa Rosa. Pero bueno, veíamos que el tiempo pasaba, que se seguía dilatando la cuestión, y la verdad que bueno, ayer pedimos en la comisión despacho, y bueno, el proyecto salió con despacho de minoría. Eso significa que el oficialismo no acompañó, y que el proyecto contó con los votos favorables de lo que de PJ, de Pueblo Nuevo y de Frente para la Victoria. Pero bueno, más allá de eso, nosotros durante todo este casi año que estuvo el proyecto en comisión, buscamos el consenso del resto de los concejales, porque nos parecía que es un proyecto interesante, es un proyecto que puede marcar la diferencia en un problema que hoy tiene la ciudad, y que sobre todo era en comisiones el ámbito para poder sumar. No era un proyecto egoísta que no permitía cambios, sino que en su gestación había estado conversado con el juzgado de faltas, con la dirección de tránsito, o sea, con funcionarios del Ejecutivo, ¿verdad? Uh-huh. Y en base a eso se elaboró un proyecto que tampoco es algo que es una idea innovadora, sino que lo bueno que tiene es que ha funcionado en otros lugares del mundo, y sobre todo ha funcionado en otros lugares de la Argentina, y ha sido exitoso. Entonces realmente creíamos que en el marco de las comisiones, si algún punto del proyecto podía no llegar a estar de acuerdo, se aceptaban sugerencias. Pero durante este año la verdad que no hemos recibido ninguna sugerencia o pedido modificación por parte del bloque oficialista, y veíamos que el proyecto lo único que hacía era estar parado, así que bueno, es por eso que pedimos despacho. La verdad que bueno, no es cierto que nosotros, todos los concejales de la oposición, no llegamos a tener los votos para que un proyecto en el recinto pueda salir, y necesitamos del consenso. Y aparte estaría bueno, porque sabemos que el tránsito es un problema que nos afecta a todos. Lamentablemente todos somos familiares, amigos de alguien que ha sido víctima de un siniestro vial, y creo que empecemos a sumar entre todos el granito de arena. Es importante, porque esta realidad tenemos que cambiar. Araldo, ayer cuando pidieron el tratamiento, ¿qué les dijo o qué les dijeron los concejales oficialistas? No, por ahí eran, a ver, por ahí se escudaban en algún comentario de algún funcionario que había sugerido que era necesario desarrollar un proyecto en conjunto con la localidad de Tuay, con la localidad de Anguil. Ojalá, ni hablar, que uno es lo que desea, ¿no? Hoy yo siempre digo que tenemos que pensar a Santa Rosa en el conglomerado Santa Rosa-Tuay. Hay que tomar muchísimas decisiones y planificar Santa Rosa en conjunto con Tuay, ¿no? En políticas que vayan hacia el mismo sentido. Pero también hay una realidad, y es que necesitamos hacer algo con el tránsito. Estamos viendo todos los días cómo hay accidentes, cómo el tránsito en Santa Rosa no está mejorando como uno quisiera, y uno lo que ve es que la única presencia fuerte acá es la presencia de la policía, que está haciendo un trabajo importante, y los empleados de tránsito que hacen un trabajo importantísimo. Pero también ha habido, en lo que va de esta gestión, en 18 meses ya se ha cambiado el director, y eso también tiene que ver con que la política de tránsito no está funcionando quizás como quisiéramos. Claro. Recuerdo el año pasado, me parece, o se iban a reunir los consejos deliberantes de Toay y de Santa Rosa para avanzar en este tipo de iniciativas. ¿En qué quedó eso? Mira, eso sí es verdad. Se formó una comisión. Sí. Y lamentablemente esa comisión se convocó solamente a fin de año. Nosotros desde el bloque por ahí habíamos manifestado la disconformidad, porque decíamos que realmente formar una comisión y que se juntara en una sola reunión a fin de año, cuando al año siguiente había que volver a formarla, era juntarse para conocerse, ¿no? Entonces, y la verdad que Santa Rosa, Tuay, nosotros hemos tenido muchísimas reuniones con el intendente de Tuay, por lo menos desde mi bloque, y vemos muy interesante muchísimas políticas que están llevando adelante en la localidad vecina. y realmente nos interesa empezar a sumar para traer para nuestra ciudad, ¿no? No nos olvidemos, nosotros tenemos cuestiones que resolver en conjunto, el tema de la basura, el tema del tránsito. Si uno mira la avenida Perón, una de las avenidas más circulares, la que más circula los vecinos, tenemos hasta diferentes velocidades máximas, ¿no? Entonces realmente hay muchísimas cosas por hacer, pero bueno, es importante el trabajo en conjunto. Ahora este año se volvió a hacer una reunión esta semana, el lunes, entre concejales de Tuay y de Santa Rosa, pero falta avanzar en ese sentido. Tenemos que empezar a trabajar más ahí y bueno, la verdad que uno tiene expectativas, pero vemos que por ahí la tranquilidad con la que se lleva adelante esta gestión municipal, por lo menos nos pone ansiosos y con ganas de darle otra impronta. Hablando de, recién mencionabas el tema de la basura, emitieron despacho ayer el tema de las fotomultas, que apunta un poco a eso también. ¿La posición del bloque cuál es? Sí, a ver, nosotros el tema de la basura es un tema que nos preocupa muchísimo. Hemos venido denunciando ya el tema del estado del relleno sanitario, a ver, de cómo se está realizando la recolección de residuos patológicos, de la deuda que tienen varios proveedores. Te diría cuatro proveedores, perdón, cuatro proveedores de residuos patológicos, cuatro de importantes deudores que entre los cuatro suman 2 millones de pesos, que se le adeuda a la Municipalidad de Santa Rosa, y que sería importante que la municipalidad se ocupe de cobrarlo. ¿Qué son clínicas que le Sí, retiran? son clínicas en las cuales la municipalidad hace el retiro de residuos patológicos. Una de ellas está debiendo alrededor de 1 millón de pesos y las otras dos entre 400 y 500 mil pesos. Y la verdad que nos preocupa el tema de la basura. Ayer tuvimos la visita de vecinos del barrio 5000, muy preocupados por la planta de transferencia que se quiere instalar ahí en la frente a sus casas. Así que la verdad que es un tema complejo. Nosotros hemos visitado en varias oportunidades al relleno sanitario y realmente lo vemos como cualquiera que se acerque lo vería con muchísima preocupación, no solo por el estado de los recicladores que están trabajando ahí, sino también porque cómo se está realizando el tratamiento. Esta gestión no ha adquirido la cal que se utilice, la membrana para hacer el tratamiento de los residuos patológicos, está usando la que había en existencia de la gestión anterior. Y la verdad son todos puntos que preocupan, sobre todo porque, a ver, uno sabe los problemas que esto puede llegar a acarrear en el futuro y tenemos que estar atentos y tratar de sumar para no tener una complicación más adelante. Lo que sucede es que a esta gestión municipal le está faltando planificación. Bien, Araldo, no sé si querés agregar algo de este u otro tema, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, les agradezco muchísimo la posibilidad de contarle a la gente qué es lo que está sucediendo. Y bueno, realmente es una pena esta semana no poder, no tener los votos para que pueda convertirse en realidad el proyecto de Scoring, que es algo importante y que iba a aportar muchísimo para Santa Rosa. Bien, gracias de nuevo, Araldo. Gracias. Bien, la palabra del presidente del bloque de concejales del Partido Justicialista de Santa Rosa, Araldo Heleno.